que están diciendo son mentiras. No debe mentir. Y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Hola a todos y todas, comenzamos una nueva emisión de Informativo Express aquí en Radio Curruf. Estamos a miércoles 2 de mayo y vamos inmediatamente con las informaciones. Tenemos que se llevó a cabo a nivel territorial el 1 de mayo en Temuco, Concepción y Santiago. Sabemos que hubo manifestaciones y marchas en otras ciudades, pero lamentablemente no contamos con reporte de aquello. Sin embargo, sí tenemos trabajo en Temuco, Concepción y Santiago. En Temuco tenemos el reporte de señal 3 abajo de la línea, con la manifestación que se llevó a cabo en las calles de Temuco. Vamos con ese audio. Bueno, lamentablemente no se escucha muy bien, pero ese es el ambiente que se pudo vivir en las calles de Temuco en una marcha convocada por la coordinadora No Más AFP y también por sindicatos del retail. Además, contó con una masiva presencia de mujeres. Así que muy contento y contenta de lo que sucedió acá en la ciudad de Temuco. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Bueno, al parecer tenemos algunas fallas con los audios de las manifestaciones. Es lamentable porque teníamos los reportes de Concepción y además de acá de Temuco. No sabemos la verdad qué es lo que pudiera estar ocurriendo. Vamos a tratar de solucionarlo y se lo entregamos a usted. No pasa nada. Bueno, vamos a tratar de solucionar el problema y volvemos enseguida con esas informaciones sobre las manifestaciones del 1 de mayo. En otras informaciones tenemos una convocatoria para este viernes 4 y sábado 5 de mayo a un Futa Dragún por la situación del Machi Celestino Córdoba, donde se estaría evaluando por parte de él volver a la huelga de hambre. Vamos con esa convocatoria. Convocatoria urgente a Tragún Huequeche por el Machi Celestino. Mari Mari Compuche, Alcule Lutufashi Sungu, Meli Huitra Mapumeu. Les saludamos desde el campamento levantado a las afueras de la cárcel de Temuco desde el día 26 de febrero en apoyo al Machi Celestino en huelga de hambre, instalado hoy a las afueras del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, lugar donde se encuentra nuestra autoridad espiritual. Ante la preocupación latente de que nuestro Machi Celestino Córdoba se vea la necesidad de retomar y radicalizar su huelga por la ambigua y aún insuficiente respuesta del Estado a través del gobierno de turno, vulnerando así el derecho a ejercer su espiritualidad y, por ende, su derecho a la salud. Hacemos un llamado urgente desde el campamento levantado hace ya 65 días en apoyo al Machi, y en particular como jóvenes. Convocamos a las y los huequeches jóvenes mapuche del Lobby La Ciudad, organizaciones mapuche, hogares de estudiantes y huenui conscientes a un futachabún a realizarse los días viernes y sábado 4 y 5 de mayo en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial a partir de las 11 horas del día viernes. Llamado urgente a entender que la vida de nuestro Machi está hoy en manos de todos nosotros y nosotras, que como jóvenes también debemos asumir nuestro rol y compromiso de volver a entrelazarnos desde nuestro mapuche Feyentún en este proceso de unificación levantado por nuestras autoridades ancestrales. ¡Yo! ¡Yo! Ahí está esa convocatoria, la pueden encontrar en radiocurruf.org. Este audio y además el escrito de la convocatoria que se está haciendo también especialmente a las y los jóvenes mapuche que se acerquen. Este campamento desde el 26 de febrero ha sido levantado en su gran mayoría por huenui y también por personas jóvenes, así que la invitación está abierta a llegar este viernes 4 de mayo y sábado 5 hasta el Hospital Intercultural de Imperial. En la comuna de Panguipulli, especialmente en el sector de Trafún, las comunidades Vicente Reinahuel y Juan Painepe II han visto pasada a llevar su sitio ceremonial por octava vez, fuerzas especiales y particulares pertenecientes a la Sociedad Agrícola y Forestal Las Vertientes, que han pasado a llevar su sitio ceremonial, lo han ultrajado, lo han destrozado, especialmente el rehue, por tanto lo que ha luchado el Machi Celestino Córdoba, también se está llevando a cabo en distintos sectores donde los latifundistas y donde las empresas forestales pasan a llevar estos sitios donde hay cementerios y muchas otras lugares donde se llevan a cabo ceremonias, donde se recolecta la huen, etcétera, menoco, etcétera. Así como también estas comunidades colocaron un recurso de protección en contra de la Sociedad Agrícola y Forestal Las Vertientes y se cursaron los alegatos este lunes 30 de abril en la ciudad de Valdivia. El Puelche estuvo en ese lugar y nos entrega el siguiente reporte. Elpuelche.cl, de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Un espacio informativo para conocer qué está pasando en nuestros territorios y en nuestras comunidades desde la perspectiva de los Peñis, Damián y Buenay. El Puelche de Cordillera Mar, nos encontramos afuera de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Hoy se desarrollaron los alegatos respecto al recurso de protección presentado por la comunidad Vicente Reinahuel contra la Sociedad Agrícola de Las Vertientes respecto a un recurso de protección que tiene que ver con la protección de un espacio ceremonial rehuel basado en la ley de culto y también el respeto al convenio 169 y varias otras instancias que tienden a velar por la protección y el resguardo del ejercicio de la espiritualidad de los pueblos, en este caso de la comunidad Vicente Reinahuel y Juan Painepe II. Nos encontramos con el Peñi, ¿su nombre? Marimari Peñi, mi nombre es Cristian Reinahuel, huichafe de la comunidad Vicente Reinahuel. Peñi, ¿usted nos podría explicar cuál es la situación que se ha estado viviendo durante los últimos días en la comunidad respecto al espacio ceremonial? Estos últimos días hemos tenido bastante visita policial muy violenta, destruyendo nuevamente nuestro rehue, nuestro lugar sagrado. Y bueno, frente a eso presentamos el recurso de protección para que no lo vuelvan a profanar nuevamente la pampa ni a tuve. Eso es. ¿En cuántas oportunidades aproximadas que usted recuerde han estado profanando este espacio? Y si también nos puede explicar qué significa ese espacio para ustedes como comunidad. Bueno, el espacio ha sido destruido la octava vez esta vez, y frente a eso ya estamos aburridos por el abuso de los policías y por parte de Agrícola Las Vertientes. Bueno, y el lugar para nosotros es vital para todos mapuche y la nación mapuche, que es el Rehue, porque es un lugar sagrado, ceremonial, que nos, como mapuche, es un lugar que lo fortalece, nuestro Kimun, nuestro Nehuen, y es muy importante para en general para la nación mapuche. Eso de aquí. Nos encontramos también en este punto de prensa con don Humberto Manquel, él es representante del Parlamento Coscos, que es una organización sociopolítica mapuche con asiento en la zona norte de la provincia de Valdivia. Don Humberto, ¿usted nos podría explicar la posición que tiene el Parlamento Coscos respecto a esta situación específica que está viviendo el pueblo mapuche en la zona de Trafún, este irrespeto que existe frente al ejercicio de la espiritualidad mapuche? Y en este caso específico de las comunidades Rainahuel y Painepe en Trafún, estamos solidarizando con ellos, ayudando en este proceso de recuperación de 13.000 hectáreas que están recuperando los peñis. Entonces, pero esto no ha sido sin problema, han pasado muchos problemas, como se explica que ha habido la profanación del Rehue durante 8 veces o como 8 años consecutivos que está este problema. Entonces nosotros denunciamos todo este tipo de tropelía que han tenido los peñis. Ellos han sido muy perseguidos por parte de la policía en muchas ocasiones, o sea, ya no podríamos decir cuántas ocasiones ha sido que se han visto reprimido, incluso con un terror muy grande, en el sentido de que se les aterrorizó en sus casas, se han metido a la comunidad, ellos lo han hecho de noche, digamos una situación muy muy muy terrorífica. Entonces, en eso nosotros estamos denunciando todo eso, y nosotros creemos que aquí, si bien es cierto, la policía es la que llega ahí, pero detrás de la policía el mandato principal es del gobierno establecido en Chile, o de los gobiernos establecidos en Chile, porque no han escatimado ni los gobiernos de la nueva mayoría, ni la Concertación, y menos lo de la derecha que está imperando hoy día como gobierno en Chile, no han escatimado esfuerzo en poder deslegitimar estas luchas y además poder bajar la lucha de los peñes. Pero la solidaridad de los mapuches, de todo el Gualmapu, de la región, de los ríos, eso no va a permitir que esto pase así, porque pienso que donde hay un mapuche que tenga problemas, nosotros como mapuche debemos estar apoyando todas las luchas, cualquiera que sea. Y para mencionar también en Panguipulli, en este momento tenemos un problema medioambiental muy cerquita de Trafún, que es en Riñe, Escari Riñe, que es por la instalación de una central de agua servida. Entonces también otro problema que tenemos, y eso también lo estamos apoyando con toda nuestra fuerza como parte del Parlamento. ¿Cerca de un espacio ceremonial? Cerca de un espacio ceremonial donde se encuentra un cementerio y también el Rehue y el campo de Ñillatúe. Bueno, según antecedentes entregados por la abogada Viviana Soto, los relatos se desarrollaron durante esta mañana, 20 minutos de exposición por parte de los recurrentes, en este caso de la comunidad Vicente Rainahuel, y la presenta, que consistió básicamente en discutir respecto a algunos aspectos que presentados por un informe de parte de Sociedad Agrícola de Las Vertientes, los cuales, según testimonios de la abogada, no tenían mucho que ver con lo que se estaba señalando. De hecho, habían situaciones en las cuales se estaban involucrando a gente por un robo de maderas, parece, a gente externa a la comunidad. Los otros antecedentes que se van a estar entregando es que tal vez la Corte de Apelaciones pueda zanjar esto durante el día de hoy o durante la semana. Así que estaremos atentos acá a la resolución de la Corte de Apelaciones por el caso de este recurso de protección al ejercicio de la espiritualidad mapuche en el Rehuel de Trafún. Porque las voces comunitarias explican con dignidad la realidad. El Puelche.cl de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Volvemos con las informaciones aquí en Informativo Express. Vamos a ver si efectivamente logramos tener el audio de las manifestaciones en Temuco y Concepción. Importante la fecha en cuanto nos permite conmemorar nuestra condición de trabajadores. Y igual sorprendido hoy día con la presencia masiva de mujeres manipuladoras de alimentos que revitalizan el proceso de mantener vigente nuestra expectativa de una mejor vida para todos y todas. La unidad nos debe mantener, la unidad es encontrarse, la unidad es ver cómo nuestros compañeros y compañeras que están jubilando, y ténganse presente, que están jubilando con más de 70 años. El sindicato Víctor Jara, nacional de Arica a Punta Arenas, y aquí ahora andamos la marcha para lograr que sean 70 por una y que tengamos la gratificación garantizada para todas nosotros, porque aquí muchas son dueñas de casa, son papá y mamá, todas necesitamos trabajar, y por eso andamos aquí en la marcha para que seamos reconocidas a nivel nacional. Ahí están las declaraciones en las manifestaciones que se llevaron a cabo en Temuco. Más o menos, no nos ha funcionado muy bien en el sistema, algo nos estuvo fallando. Vamos a ver cómo nos va ahora con el audio de Concepción. Ahí tenemos a la coordinadora chorera, en la voz de Michelle Donoso, también a Sergio Parra, trabajador portuario y miembro de la Unión Portuaria. Hacemos partícipe de esta marcha nuevamente, ya llevamos años haciéndonos parte, entendiendo que es una de las expresiones de la gente que se organiza tanto de la comuna como de la intercomuna. Nos hacemos parte porque entendemos que nosotros somos una de las organizaciones que trata de reivindicar una de las demandas parte de la población de la comuna, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, de los recursos y de la incidencia en cuanto a las decisiones que se tienen en las transformaciones que se van haciendo acá. Esto lo decimos porque uno de nuestros objetivos apunta a desarrollar la soberanía territorial, que entendemos que se hace entre todos y todas las actoras que existen acá. Es por eso que nosotros participamos y vemos con muy buenos ojos lo que pasó acá, al igual que los otros años, donde logramos juntarnos los distintos actores, las distintas expresiones y visiones políticas también, en donde desde las distintas demandas que tenemos nos organizamos para poder mejorar nuestras condiciones de vida. Marcha, nosotros la organizamos ya hace bastante tiempo, varios años, para contrarrestar y mostrar nuestra diferencia como trabajadores a la marcha que se realizaba en Concepción desde la CUT y manejada por los partidos políticos tradicionales. Nosotros logramos juntar a muchos sindicatos en estos inicios y logramos pasar por encima de la CUT. ¿Qué es lo que tienen que hacer los trabajadores? Organizarse, ¿cierto?, por fuera de los estamentos oficiales, en este caso CUT o partidos políticos tradicionales, para poder conquistar cosas. En este caso nosotros hoy día seguimos logrando una masividad, hoy día no tanto igual como años anteriores. Y esto también es porque los sindicatos hoy día han tenido una baja. Hay recambios dirigenciales, no tan solo en el sector portuario, sino que en todos los sectores. Además que también están sucumbiendo los sindicatos a la mano del empresario. El empresario ya nos tomó el cómo poder doblegarnos y nos está doblegando por intermedio de los bonos que se negocian, que ya no se están negociando condiciones laborales, sino que se están negociando bonos. Y esos bonos hoy día esclavizan al trabajador. Hoy día en mi puerto y en la mayoría de los puertos del país los trabajadores están trabajando. No conmemoran, trabajan. ¿Por qué trabajan? Porque están endeudados. Mientras más ganan, más se endeudan. Y eso es un perjuicio para la clase trabajadora y es un beneficio para la clase dominante. Entonces ya hoy día no es tan solo la explotación como tal, sino que las formas de explotación y cómo hoy día nos someten. Y nos están sometiendo con esos bonos, ¿ya? Esos bonos que hoy día se deja de lado lo que es salud laboral, se deja de lado lo que es condiciones, las condiciones de vida, el ocio, por un bono mayor, ¿ya? Pasa la minería, la agrominería. La agrominería ha desaparecido del seno de la lucha del pueblo. Pasó con Huachipato, desapareció de la lucha del seno del pueblo. Y hoy día está pasando con nosotros, con la Unión Portuaria. Se está ganando mucho dinero, pero también se están endeudando. Por lo tanto, hoy día nos hemos alejado del movimiento Noma FP, nos hemos alejado inclusive de esta marcha. Ahí hoy día, 2018, andamos cerca de 100 personas, no, 20 personas portuarias, en circunstancias que en los inicios tendríamos 200 aquí. Y eso es porque lamentablemente no hemos podido prender nuevamente en las bases la necesidad de recuperar nuestro carácter histórico de organizaciones. Los sindicatos tienen que ser organizaciones sociales, no tan solo organizaciones para negociar cada dos años, tienen que ser organizaciones sociales que luchen por el bienestar día a día de los trabajadores. Y eso hoy día no se ha logrado. Hoy día nosotros venimos aquí a conmemorar los que podemos llegar acá, los que queremos llegar, los que tenemos la conciencia clara de llegar acá, ¿por qué el día del 1 de mayo? Otros están celebrando sus sindicatos en organizaciones, un asado, un trago, todo se puede. Pero no hay que olvidar el origen del 1 de mayo, que es una lucha que se dio y que hubieron muertos de por medio. Entonces hoy día cuando trabajan 8 horas y no trabajan 12, es porque estos compañeros que años atrás murieron, entregaron la vida por esto y hoy día nosotros no somos capaces de reconocernos. Hoy día nosotros no negociamos 8 horas, negociamos hora extra, ¿ya? Y estamos esclavizando más a nuestra familia, abandono de nuestros hijos, ¿ya? Entonces hay que repensar nuevamente el carácter y la función del sindicato. Hay que dotar al sindicato de un programa, que le muestre el camino y que no sea tan solo una negociación cada 2 años y bajo las condiciones que el empleador o la ley actual los obliga. Por lo tanto, tenemos un trabajo bien largo, ¿ya? Pensábamos que habíamos avanzado un poco, pero la verdad es que avanzamos hasta que el empresario nos tomó la mano nuevamente, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que buscar nuevas formas de organización. Ahí estaban las palabras de Sergio Parra por parte de los trabajadores portuarios. Si bien el análisis es crítico y también es bastante duro, la verdad es que la cantidad de personas en el puerto de Talcahualo no ha mermado, sin embargo sí la cantidad de trabajadores portuarios. Pero bueno, ahí estaban las razones de que Sergio Parra entregaba respecto a la entrega de bonos hace aproximadamente 2 años, que fue la última negociación, y también a que han habido cambios dirigenciales, cambios de gobierno, etcétera. Todo eso va mermando y el trabajo antisindical de bastantes personas, incluido la CUT, incluida también dirigencia ligada a Partido Socialista y al Partido Comunista. Y es así como en medio de la manifestación se hizo presente Gastón Saavedra, exalcalde de la comuna de Talcahuano, y que ha sido también acusado por las organizaciones sociales de recibir dinero por parte de GNL Talcahuano para